Ahí, joder. El efecto Mpemba. Ahí, buena ráfaga, productor. Bueno, ¿qué tal a todos? Pues iba a decir buenas noches, pero bueno, vosotros lo podéis escuchar cuando queráis, así que no. Buenas, como diría nuestro amigo Raúl, al que ahora presentaré. Nada, es un nuevo capítulo del podcast del Efecto Mpemba, como bien ha puesto el productor ahí en la entradilla, con sus distintas pronunciaciones. Y nada, vamos a hablar en este primero, vamos a hacer varios, pero bueno, vamos a grabar este de sobre la desescalada y la nueva normalidad esta tan comentada de un poco pues esto, de estos últimos días. Nada, paso a presentar a mis compañeros, empezando por ya os digo, por mi amigo Raúl, el hombre del consultorio. ¿Qué tal, Raúl? Buenas, ¿qué tal? Bien. Ya. ¿Ha salido hoy a hacer deporte? Hoy que ya se podía en determinada franja horaria y tal. Sí, me lo he pensado, pero sí, al final he salido. He aprovechado que el fin de semana no hago nada y he salido un ratillo con la bici. Con la bici, ¿no? Ni patinete, ni globo aerostático, nada, ¿no? Nada, no. Ni tabla de surf, ni nada. Muy bien, perfecto. Y bueno, me consta que nuestro productor Jorge sí que ha salido a pasear un par de veces. Yo he sido de los madrugadores. Yo a las 8:30 ya estaba en la calle con un señor, dándome un paseo de señor. No a los Rajoy, o sea, no andando rápido, sino paseo de señor mayor. Hombre, pero es que andar rápido ya sería deporte, ¿no? Entonces, pero ya... ¿A qué velocidad sería una pregunta diferente? Si estás en 1.5 km de tu casa, ¿cómo sabes que es un paseo o andar rápido? Es que ahí hay un... Ya. Ahí Pedro Sánchez ha sido un ambiguo, ¿eh? Sí, la magia de Mariano es que muchas veces es eso, no sabes... Quiero decirte, es un híbrido, un nuevo deporte, porque andar rápido... Pero es que, a ver, anda muy rápido, ¿eh? Sí. Rajoy es un profesional. Quiero decirte, tú vas andando con Rajoy y te lleva asfixiado, seguro. Su cabeza... Su cabeza va lenta, pero sus pies van rápido. Es como paso maratón, lo de Rajoy. Perfecto, ¿no? Y luego, a ver, muchos niños habrá habido por la calle. ¿Tú has paseado al tuyo, Álvaro? Yo sí, he paseado... No tengo niños, no. Yo sí que salía a pasear. Salía a pasear un ratillo, pero como a las 9 o así. Y la verdad es que había bastante gente en Madrid. O sea, que es normal, es el primer día y al final es que es Madrid. Madrid es una locura. Pero bueno, bien, hemos dado un paseíto, hemos ido, no sé, 40-45 minutos. Nos hemos desfogado, me he dado cuenta de que estoy en muy baja forma. Pero muy, muy, muy baja forma. O sea, asfixiado, llego a casa sudando. Digo, ¿pero esto qué es? Claro, al final estar aquí metido. Pero bien, ya está, bueno, poquito a poco ir recuperando la normalidad, los buenos hábitos, la vida que nos empiezan a abrir las cosas... A ver, pero se pierde la forma... A ver, quiero decirte, para una persona que hace deporte casual como tú, que me ha quedado un poco como Tinder, ¿no? Es como, pues eso, verse casual, pues lo tuyo es hacer deporte casual. ¿Tanto se nota la falta de ritmo? No nota, tampoco es que haya llegado asfixiado, no, joder, no soy una persona mayor, pero yo antes de esto sí que más o menos para el trabajo siempre era 25 minutos a caminar para ir y otros 25 para volver. Entonces, al final, de tal, era una hora caminando al día. Y he dejado de hacerlo durante más de 50 días. Entonces, al final, más de 50 días, de hecho. O sea, que al final, pues sí, que se nota de estar parado completamente. Así que, bueno, pues eso. Más o menos recuperando sensaciones. Y ahora lo que hay que hacer es coger la bicicleta. Que nunca lo he hecho, pero... Ah, nunca lo he hecho desde que estoy viviendo, pero... ¿Pero tienes? No, pero la bici más, tío. O sea, no, me lo he planteado. Lleva motorcillo, ¿eh? No sé yo cómo de legal es eso. Sí, pero sobre todo también para planes que tengo el año que viene. De... Bueno, y eso ya es otra huida. Tú ya estás pensando en futuro. Quiero empezar a circular por la ciudad, básicamente. Entonces... Claro, es que aquí además tenemos una muestra de representativa, no representativa, pero sí que hay de varias zonas. Tenemos uno en un lado, otro en otro. Tenemos hasta nuestro amigo Alberto que está en Perú. No sé si le tenemos online, Jordi. ¿Estás, Alberto? Pues no está. Yo sí. Sí, ahora. Yo le veo, pero no habla. Creo que ya estoy desmuteado. ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente. Sí. ¿Tú qué has ido? ¿En lancha a trabajar o qué? Quería venir, pero la verdad no... he tenido trabajo aquí en el centro de salud, así que no he salido. Pero oye, mi jefe y otros sí han ido en su lanchita a... Están avisando a las comunidades de que están llegando la gente desde las ciudades, porque como sabéis, pues igual que está pasando en muchos sitios, ¿no? Ya no hay dinero, ya no hay trabajo, no hay para pagar lo que es el piso. Entonces, pues la gente está saliendo de las ciudades y está haciendo lo que es el éxodo rural, ¿no? O sea, la migración hacia sus casas. Y hay gente que lleva como 7 días andando, han atravesado los Andes y la vieja usanza. ¡Hostia! Y lo peor es que, bueno, esa gente no está controlada porque esa gente pues, puede tener el coronavirus. De hecho, hay 4 que sí los capturaron de alguna forma y estaban dando un positivo. Lo peor es que van a exponer a las comunidades, ¿no? A la población vulnerable, a las etnias, las van a exponer porque, claro, por eso mismo, porque no hay un análisis, no se puede analizar cuánta gente está viniendo, lo están haciendo un poco oculta. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es avisar a las comunidades de que si llegan, lo primero, que ellos pueden tener coronavirus, que nos acerquen y que hagan y que les obliguen a hacer un aislamiento, ya que no podemos controlar todas las vías, ni todos los ríos, ni toda la selva. Sí, un poco nada, como decías... Como decías tú, ¿no? Como los españoles cuando fueron para allá, ¿no? El otro día lo decías. Cuando descubrimos América. Igual. Parecido. El tema del confinamiento. Bueno, ya hicimos uno sobre el confinamiento, pero la cosa, pues eso, ya está en una fase diferente. Ya tenemos más o menos claro delimitado lo que puede o no ocurrir. Y nada, yo lo que quería es un poco, pues lo que queríamos un poco es hablar del tema. En el caso de los bares y las terrazas, me parece a mí que esto, lo que decía, en Cáceres, por ejemplo, vais a estar, Jordi, en 2 semanas vais a estar ya por ahí. Sí, yo creo que antes que en Madrid. Vamos a estar. Y lo que estamos aquí en Madrid, pues ni éxodo a nuestros pueblos, ni bares, ¿no? A ver, bueno, a lo mejor sí. Y Barcelona tampoco, ¿no? No pinta. Me gusta esto de. No se sabe, de que, pero no tiene pinta, dicen. Me gusta que haya un poco de justicia social por fin hacia las provincias y podamos disfrutar un poco después de años y años robándonos la capital. Así que eso me gusta un poco. Hubo debate sobre si el. Había que delimitar sobre provincia o sobre comunidades autónomas el tema de la desescalada. Claro, por ejemplo. Decía incluso, vi que Miguel Sebastián decía incluso que ni por provincias, que por zonas cercanas. Es decir, que por qué una zona de, yo qué sé, de Almería que está sin virus y que está la de Murcia no puede salir junto con esos pueblos de Murcia que no tienen casos, ¿no? Si están al lado y comparten tradición cultural, por así decirlo, ¿no? Bueno... En mi opinión, lo suyo sería por áreas de salud, porque, por ejemplo, Cáceres provincia está muy bien, pero el área de salud de Cáceres, que por cierto es el más grande de España, está jodidísimo. Uh-huh. O sea que si sale por provincias, Cáceres sale. Pero si sale por área de salud, Cáceres no sale. Eso lo ha explicado hoy Pedro Sánchez, porque no lo han hecho así, y tiene sentido. Después habrá, coño, pero el que defiende otra cosa, pues te da otros argumentos. Pero lo que ha dado Pedro Sánchez hoy es que las fronteras de las áreas de salud son más difíciles no son más difíciles de delimitar, pero para la gente normal son más difíciles de comprender. Uno sabe dónde está la frontera de la provincia y no dónde está la frontera de su área de salud. También. Y dice que por eso lo han hecho así. Ahora, yo partiendo de esta base, yo no sé. O sea, yo supongo que también será caso a caso. Lo habrán hecho por provincia porque será lo que mejor venga en términos generales, pero seguro después habrá contextos como en las islas, que se hace por islas. A lo mejor en otros sitios será mejor por comunidad autónoma, que al final es muy difícil legislar para la generalidad. Bueno, eso coges un bote de pintura y lo pintas. El área de salud, pues pones ahí señales, como con Madrid Central, tío, pones ahí una chapita. Pero, por ejemplo, el área de salud para pasar del área cero, de la fase 0 a la fase 1, que todavía no puedes salir de la ciudad, pues sí vendría a regular. Pero vamos. Luego está aquí Vara diciendo que Cáceres y Badajoz van a avanzar a la vez por sus cojones. Y que si no, ya veremos. Pero esa es otra cosa de nuestro querido presidente. Y sí. el tema del paseo, también os quería preguntar si... os lo he comentado esta tarde, además. Si lo habéis hecho por necesidad, por curiosidad, por cotilleo, por el tema del paseo de la bici, en este caso, Raúl, por necesidad deportiva o por ver a tus amigos ciclistas. Bueno, he ido solo, así que no es por... No, aparte he ido como se tiene que ir, ¿no? Al fin y al cabo es sí, hacer ejercicio. No, por hacer un poco de ejercicio, porque realmente necesitarlo no necesito, ya que a mí me da bastante el sol. Entonces, bueno, por mantener un poquillo en forma. Es que claro, tú es que no has estado confinado realmente. Tú, claro. Lo hemos repetido ya más veces, pero es que tú eres esencial. Realmente tú... Yo ahora mismo estoy casi viviendo igual que antes del coronavirus. Incluso mejor, porque hay menos gente por la calle, ¿no? Exactamente. A ver, Jordi, dentro de tus dos paseos, ¿cuál ha sido el de cotilleo? ¿Y cuál ha sido el de necesidad? ¿Cuál ha sido el de curiosidad? El de cotilleo ha sido el de por la tarde, eso lo reconozco. El cual ha estado mal, pero mira. Como aquí no hay muchas aglomeraciones, aquí en Cáceres, pues se puede pasear tranquilamente bien. Pero el de por la tarde ha sido de curioseo. El de por la mañana ya era necesidad pura de que yo ya no tenía pierna. Y curioseo también. Sí, bueno... Ya que sales, que, claro, mira. Habrá gente que tenga necesidad de curiosear, o sea, sí, la necesidad de cotilleo, de representar socialmente un poco, de verse un poco avergonzado, ¿no? Verse un poco estigmatizado si no sale, como diciendo, claro, ya a ver si va a salir el vecino del paseo y mi amigo que lo suba a Instagram y yo no. Hay gente que sale a saludar a los vecinos. Hay gente que no necesita andar, tiene que salir a saludar, y eso se ve y se nota. Porque son encima los que se te paran ocupando toda la acera y tienes dos opciones, o irte a la carretera o cruzar entre medias. Hay una tercera opción, pero bueno, no queremos aumentar el número de víctimas. Claro, matar todavía... No quiero dar disgusto a Fernando Simón, el pobre. Y tú, amigo, Álvaro, ¿qué porcentaje le darías a tus prioridades a la hora de pasear? Yo así un poco por cotilleo, por ver qué tal, no sé, por ver un poco de ver qué tal estaba todo y tal, pero es que a mí tampoco, no sé, tampoco me parece, para mí personalmente, yo entiendo que para la gente sí, pero para mí personalmente no me hace tanto cambio lo de hoy. O sea, a mí lo que más me gusta de la vida que se ha abierto hoy es la posibilidad de salir a la calle. O sea, tú tienes un día de mierda y te puedes airear, y eso es una pasada. O sea, es que antes no, antes tenías un día de mierda y tenías que quedar ahí. Y ya está, o sea, te metías en la ducha, a lo mejor te daba agua caliente y ya está, lo único que podías hacer, o agua fría, según la persona. Ahora lo que me gusta es que tienes la posibilidad de salir a la calle. A mí va a ser un evento cuando nos permitan reunirnos, cuando nos abran una terraza, tomar unas cervezas, o decir, venga, un botellón, un vermú, yo qué sé, una raclette, ahora que están de moda, no sé, pues algo así, algo de volver a hacer eventos con amigos. A mí esto de salir a dar una vuelta, la verdad, es que a mí como ejercicio no es una cosa que me guste demasiado. Yo voy un poco por lo que has dicho, y yo, eso, la libertad de poder salir o de no poder salir, que es lo que he hecho yo. No salir, o sea, no necesitaba pasear, no necesitaba salir. Pero a que estás más relajado... Mi compañero de piso ha ido a comprar, está tan a gusto en casa. Estás más relajado porque ya no tienes la prohibición de no salir. Claro, eso afecta mucho. Que lo que dice lo que dice Bayo, que es verdad que tienes la libertad de poder irte a dar un paseíto y además se agradecerá. Sobre todo yo, el de 8 a 11, seguramente lo agradezca algún día. Pero yo hoy, por ejemplo, yo es que si no quedo con alguien para tomar algo realmente o para algo en concreto, quiero decir, eso de el pasear por pasear, para pensar y para escribir tal y cual, eso yo es que lo pasé hace años, tío. Ya me gusta ir a sitios, quedar con gente y tomar cosas. Es decir, eso ya no. Quiero decirte, no me atrae tanto, ¿vale? Entonces, quiero decirte, a ver, que yo hubiese salido si hubiese quedado con alguien. Estoy esperando ese día con ganas. El día en el que se pueda quedar y tomar algo en algún sitio, o poder ir a alguna casa y charlar, tío, y beber y esas cosas. Yo hoy he pasado por la calle Ferrocarril, que es un sitio de una calle con bastantes bares al lado de mi casa. Uh-huh. Y la verdad es que me he puesto bastante triste, porque todas las terrazas estaban cerradas, por ahí estaba la gente caminando, pero era todo como un poco, bueno, pues eso, lo que llevamos viendo más de 50 días, distópico. O sea, era como en plan de joder. La calle melancolía, literal, ¿eh? Sí. O sea, me gustaría sentarme aquí en una terraza. A mí te pasaría a pasar, pues vale, pero me gustaría sentarme aquí con una mao, unos pinchinos de patata, yo qué sé, por lo madrileño, ya está. Pues una mao, ¿eh? Todavía eso no. Una mao, un bocata de calamares. Se las pides ahí al food truck este de Ayuso y Almeida, el que pusieron en IFEMA. Te sientas en el oso ahí a comer las patatitas y listo. Mientras dices mazo y esas cosas. qué bien se lo pasaron, ¿eh? Haciendo de proletarios un día, de vendedores de bocatas, ¿eh? Es verdad, es como, y qué bien se lo pasan, en plan, ¿cómo no vender esto? Y Villacís diciendo, es que un madrileño de bien no puedo rechazar un bocata de calamares. Madre. Yo tengo una pregunta con respecto a esta salida, y es que os parecen los horarios que han puesto. El croquis, ¿no? Que ha dicho, no sé quién lo dijo, que era un croquis dificilísimo de entender. Y hay sudoku, tres franjas horarias. El sudoku que dijo Casado. Que el sudoku, ¿eh? Es que es tan complicado de entender lo de las franjas, tío. Yo ya te digo, es que hace falta hacer un máster como el suyo para entender el puto sudoku de las franjas, ¿eh? ¿Qué, tío? Encima los más retrasados, que son los padres, solo tienen una franja, así que no se puede liar mucho. Sí, van a decir que solo criticamos a cierto sector de la política, pero oye, es lo que hay. Que se vayan a estado de alarma si no les gusta. Javier, aquí es un programa de maricones, ¿sabes? No, ahí está, eso es. Que se vayan con el negre si no les gusta, todo está claro. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Perdona. ¿Qué os parecen los horarios que han puesto? A mí bien. Que había mucha gente que no, ¿eh? Sí, por eso. Pero a mí bien, sin más, o sea, a lo mejor me propones otra alternativa y te digo que bien también, pero la que han puesto no me parece mal. ¿A ti, Bayo? Yo creo que los horarios tienen lógica y que no le van a venir bien a todo el mundo porque es imposible que unos horarios le vengan bien a todo el mundo. Entonces, coño, esto hay que empezar ya en general, no solamente por horarios, sino en general con cómo se está legislando para tanto en cuarentena como para la desescalada. Hay que dejar de mirarse el puto ombligo y decir, coño, hay que entender las cosas con un poco de lógica, que no es todo el yo, coño, pues yo qué sé, pues a veces a lo mejor a ti no te viene bien, pero le viene bien a la mayoría, pues te jodes, tío, está lo que hay. Los libertarios estos que cuando los confinas es que te están quitando un sentimiento, te están quitando un derecho, el derecho de reunión, el derecho de poder salir de tu casa, pero cuando te dejan salir, ¿por qué cojones me dejas salir de casa y por qué me pones horarios para salir de casa? Es que hay personas que de verdad no viven a la contra. Viven a la contra. Es como, como mi ideología es determinada, pues no puedo aceptar que esto sea lo que yo pienso. Porque encima yo lo pensaban antes, pero tienen que cambiar su opinión porque el gobierno les está haciendo caso. Entonces es que hay mucho libertario, me refiero. Hay mucho falso libertario de déjame salir de casa tal y cual, pero luego... Hostia, cuando me deja salir de casa, está feo, ¿no? Que no pueda salir yo a contagiar viejos, ¿sabes? ¿Y tú, Raúl, qué opinas? Nah, a mí me parece bien. A ver, cualquier horario me parecería bien, pero la cosa es la finalidad que, con lo que se quiere. Porque es verdad que hay mucho deportista que quiere ahora prepararse todo. Pero no, esto es simplemente para salir un rato y que puedas hacer una hora o media hora de deporte y ya está, irte a casa. Y si has estado todo el día en casa, pues eso que ganas. Pero si no, habría que seguir más o menos igual si queremos que no haya más contagio. Yo he sido deportista, además tú lo sabes, Raúl, de más joven, vamos, no es que sea un anciano, y además hacía mucho deporte, mucho, mucho, y me gustaba mucho. Y yo tengo que reconocer ahora que son, a ver, algunos son muy pesados, tío, muy pesados, tío, con el tema del deporte, sí. De verdad, sí. O sea, que yo entiendo que el deporte además te genera dopamina y al final es que cuanto más haces, más vicio le coges porque es algo lógico. Y ya te digo que a mí me pasaba. Pero no es lo prioritario, de verdad. Sí. De verdad que no es lo prioritario. Es que yo entiendo tu necesidad, runner, pero no es lo prioritario. Por ejemplo, en Barcelona me contaban que una zona que tenían de calistenia ahí totalmente cerrada, se la han saltado los tíos para practicar sus mierdas. Sí, sí, porque además es que claro, el correr la libertad. No me pongas un kilómetro de perímetro porque yo corro 7 kilómetros al día y no voy a dar vueltas a un mismo sitio, ¿sabes? Que hay de todo, evidentemente. Pero, no sé, hay algunos temas que de verdad, que a ver, que yo no he salido y estoy un poco tal, pero hombre, a ver. No flipéis. Que no hagáis deporte. Yo es que en general estoy bastante encabronado con la gente. O sea, no con la gente como, joder, como en general. O sea, no. O sea, pero en las últimas semanas estoy empezando como a notar como un clima de esto, de ¿y de lo mío qué? Yo quiero correr. Es que yo, hostia, yo tengo un bar. Es que yo no sé, tío. O sea, yo qué coño sé. O sea, es que nadie está a gusto. O sea, nadie está a gusto con esto. O sea, y joder, te pones el telediario y es que el telediario se podría llamar ahora pide al gobierno. Porque este colectivo pide no sé qué. Este colectivo pide no sé cuál. Esta persona pide tal. Digo, hostia, tío. O sea, y yo entiendo que, coño, que sí, que hay que escuchar y que, pero joder, coño. O sea, vamos a intentar ser un poco solidarios. O sea, quiero decir, mira, tío, si no puedes abrir con los hosteleros, si no puedes abrir. Porque no te sale rentable abrir, pues no abras, tío. Lo siento mucho, estás perdiendo dinero, todos lo estamos perdiendo, ya está. Lo siento, ya está. Es que es lo que hay, es que no se puede hacer otra cosa. No, yo, dos cosas. Lo de los hosteleros. Va a ser muy complicado que muchos hosteleros y muchas, sobre todo el tema de la hostelería y de los servicios, pero que tengan que delimitar su clientela a un 30% y que pretendan que eso les salga rentable para seguir con el bar abierto, por parte de las autoridades es muy complicado. Es muy complicado. Yo entiendo que hay muchos hosteleros que llegan al límite con el bar lleno. Es decir, eso va a ser complicado. Y luego, dos, yo entiendo que los deportistas profesionales es con lo que se ganan el sueldo, con lo que se ganan la vida. Entonces, sí tengan necesidad de tener instalaciones apropiadas para poder entrenarse y luego pues, conseguir su... Pues eso, desarrollar su trabajo. Al igual que entiendo que haya otros sectores que quieran salir a trabajar y que necesiten trabajar, necesiten ganarse la vida. Pero la afición del running no es prioritaria. Por mucho que te guste el deporte, no es prioritaria. Entonces, no sé, hoy es mi... hablábamos el otro día de los nacimos personales de cada uno, ¿no? En plan de que hay que tener cierta... Hay que gruñir de vez en cuando un poco, ¿no? Pues, de verdad, los runners, la afición está muy bien, pero hombre... Los runners son tu judío. Que no es para dar tanto el coñazo, de verdad. De hecho, yo, por ejemplo, en las grandes ciudades casi que no permitiría hacer deporte. Porque al final... ¿Estás hablando tú, Raúl, de no permitir hacer deporte? No, claro, como vive, o sea, en una ciudad pequeña ahora... Andar y eso, pero al final si vas a hacer deporte dentro de la ciudad, no consigues lo que quieren ellos que... O sea, consigues que liberen y tal un poquito de estrés, pero al final estás poniendo en riesgo a mucha gente. Es diferente en pueblos pequeños, ciudades pequeñas, que coges y en menos de un kilómetro te metes en el campo. Pero en las ciudades no puedes hacer eso. En las ciudades, si tú vives en el centro de Madrid, vas a tener que correr por el centro de Madrid, por las calles. Claro, y si corres con mascarilla, igual, claro, igual hiperventilas y te da el chungo, ¿no? Claro. Sí, el problema de esto son las grandes ciudades. O sea, porque al final las ciudades pequeñas, los pueblos pequeños... eso está chupado, o sea, eso además ya están, la mayoría están mejor, tal, pero además es eso, Madrid y Barcelona, así el... Claro, y hay más dispersión, hombre, hay núcleos de población que están más dispersos, es mucho más complicado el que el virus se propague, pero en ciudades grandes como Madrid y Barcelona, es que yo hablo del caso de Madrid, el caso de Madrid, la población ha crecido de una forma grande con respecto a los recursos que hay en Madrid o los que se están habilitando en Madrid estos años. Entonces, es que de verdad que por muy grande que sea Madrid, es que la gente se va a encontrar. Es que no hay, es que hay mucha gente viviendo en la ciudad, es que vivimos en un mundo cada vez más urbanita, con la concentración del trabajo en las ciudades grandes. Entonces, claro, o hacemos caso a los de la España vaciada y empezamos a repartir un poco los sectores estratégicos de la economía. Que sí. O es que nos llega una pandemia y es que se va a extender porque estamos viviendo en muy poco terreno. Que ¿sabes? Sí, que sí, que sí. Y es imposible, madre, lo que dices tú, madre, es imposible salir a pasear y no cruzarte con un montón de gente. O sea, eso no, no hay posibilidades de no hacerlo. O sea, si vives un poco por la zona central, no ni siquiera digo sol, digo un poco por la zona central, por la Almendra. O sea, es imposible no encontrarte con mucha gente. Y en el metro y en el cercanías, eso es, o sea, es un hervidero de gérmenes y de virus y de todo, claro. O sea, al final lo que ha pasado es que era lógico que pasara en Madrid y en Barcelona, que es donde se ha concentrado más. ¿Qué tal llevas el teletrabajo? La solución a esto de tanta condensación, es decir, si el teletrabajo se amplía, pues es una de las soluciones. Y creo que de aquí de los cuatro, solo dos, somos cuatro ahora mismo, solo dos es el 50%, está muy bien. ¿Qué tal lo lleváis, los dos que teletrabajáis? Yo estoy hasta la polla. Yo necesito gente, yo aquí no trabajo, yo aquí la productividad baja mucho. Yo no consigo concentrarme en nada. Leí que hay un estudio de la OCU que dice que la productividad ha bajado. Sí, es que baja. Por el teletrabajo. Y es que baja. Y eso que trabajé, el 1 de mayo por la mañana yo trabajé voluntariamente un rato y aún así yo no hice nada. Pero la conciliación aumenta, Jordi. ¿Conciliación para con tus qué? Cosas íntimas, para tu vida personal, pues te irá mejor, ¿no? Con mi mano derecha. Pues mira. Oye... Tú, Mario, ¿qué tal? No, a ver, yo entiendo que el entorno favorable es importante. Es decir, no es lo mismo teletrabajar en un piso de 10 metros cuadrados, bueno, a ver, tío, o sea, un piso de 30, no digo ni 10, ni 20, 30, 30, 40, es más complicado que vivir en un piso que tenga todos los habitáculos, todos los medios para poder teletrabajar, ¿no? Digo yo, ¿no, Mario? Yo creo, saber, esto que te ha trabajado de la U, no lo sabía, el tema de la productividad. Creo también que, o sea, que también hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos teletrabajando, coño. O sea, que no es lo mismo teletrabajar ahora en cuarentena, que no se puede salir. Está todo el mundo mucho más nervioso por todo. O sea, porque yo lo noto, que la gente, coño, hablas con la gente y al poco que le saltas una respuesta un poco rara, ya te saltan ellos a ti, ¿sabes? Porque es que sí, está todo mucho, mucho más tenso. Entonces, coño, no es lo mismo teletrabajar en este contexto que teletrabajar en un contexto en el que tú puedas salir a la calle, tú puedas... O sea, bueno, después hay empresas que es totalmente, o sea, un teletrabajo total de 100% y otras empresas que hay una oficina y te permiten teletrabajar ciertos días y, coño, en esa empresa tú puedes ir a la oficina, hablar ciertas cosas, al día siguiente puedes ir a casa. Y trabajos que no se puede, quiero decirte, y trabajos que directamente no se pueda teletrabajar porque servir copas, ¿no? Hay sectores en los que es imposible, pero quiero decir que los datos que se estén dando ahora del teletrabajo no creo que sean significativos. O sea, es un buen experimento, un experimento forzado, pero un buen experimento del teletrabajo aquí en España. Y que gracias al coronavirus se implantará, porque si no seguramente ni lo implantarían de aquí a 5 años. Quiero decirte, muchas empresas han visto obligadas y seguramente hayan visto las ventajas que tenga. Sí. Claro, sí, sí. Y yo creo que de esto ni se va a quedar ni se va. Yo creo que se va a implantar de manera parcial. O no tanto implantar de manera parcial como que se va a quedar en bastantes sitios, se va a quedar como una optativa, ¿sabes? A ir a la oficina algún día o así. Yo creo que eso sí que se va a quedar. O quiero pensar que se va a quedar. Y yo lo voy llevando bien. O sea, lo que pasa es que te da muy nervioso por lo que os he dicho, que ahí, pues eso, la gente está muy nerviosa en general. Pero yo también estoy muy nervioso por estar de cuarentena. Pero lo que es el teletrabajo en sí, yo lo llevo bien. Y lo que es la productividad, yo no me noto menos productivo. O sea, regular los horarios, porque tú a lo mejor estás haciendo el mismo trabajo, pero lo estás concentrando en más horas. A lo mejor a las 8 de la tarde tú acababas tu jornada laboral y ahora a las 10 hay algún pesado que te está dando la chapa por el email. Ese sería el problema también. Yo en mi caso no. O sea, en mi caso, a ver, si yo empezaba me la da, pero yo no paso de él. O sea, entonces tampoco... ¿sabes? No, no. Yo el problema que le veo es eso, es la menor interacción social. Tú al final, yo a mí me gusta trabajar y tener compañeros de trabajo y hablar con la gente y, hombre, y yo qué sé, tener cierta relación. Es que el teletrabajo lo que conlleva es verse menos. Y para una persona que a lo mejor vive de una manera un poco más asceta, como yo, ¿no? Pues si encima me quitas la interacción social del trabajo, pues igual me convierto en, pues eso, me convierto en un ermitaño. Entonces, claro, ahí le veo yo un problema. Pero bueno, hay que saber separar lo personal de lo laboral, supongo. Y a ver, yo creo que se quedará. Pero quiero decirte, no. Aparte de porque esto va a avanzar. Quiero decirte, el modelo productivo avanzará hacia trabajos que seguramente se puedan hacer desde casa, incluso con máquinas. Así que yo creo que esto, a ver si es el coronavirus, vale, pero yo creo que... Otra cosa es que luego se aprovechen para recortar derechos laborales, con el tema de que, pues eso, de que como estás en casa, pues las horas te las pagamos por como veamos, tal y cual. Puede haber ahí cosas que eso, hay que regular. Pero... yo creo que se quedará, vaya. Lo que hace falta es un sindicato, ya está, es que no hay otra manera, o sea, ya está, punto. O sea, asociarse y empezar a regular estas cosas, a regular el teletrabajo. Yo personalmente también echo de menos la oficina, o sea, algún día estar ahí, pues, bajarse a desayunar, a tomar café, a charlar, pero también cuando se acabe voy a echar de menos el poder decir, mañana me quedo en casa pues porque tengo que hacer cosas, ya está, punto. O sea, o porque me quiero ir a mi pueblo, ya está, me voy a Extremadura, me voy para allá y me voy un viernes o me voy 2 días y de puta madre, ya está, trabajo desde allí y tal. Entonces, al final, creo que todo lo que sea flexibilidad y facilitar la conciliación está bien. O sea, entonces, pues eso, básicamente. Una duda, Mario, por favor, ¿haces descanso tú? O sea, ¿tu descanso que haces en el trabajo de tomarte un café lo haces en casa? No, pero para comer me cojo más tiempo. En el trabajo me cojo 1 hora y ahora me cojo 1 hora y media. Vale. Ahora me como esto y sobremesa. También porque la comida estará más rica, ¿no? Ahí hecha por ti. Claro, ahora nos la cocinamos en el momento y después un rato ahí viendo las noticias. Y... Raúl, tú el teletrabajo no lo ves, ¿no? O sí. O sea, tú mejor al pie del cañón, ¿no? Tú no tienes opción. Sí, sí, sí. ¿Cuál? Que tú no tienes opción, ¿no? No, de momento no. No, yo tengo que estar allí en el campo. Nada, yo ya digo, yo cuando encuentre trabajo ahora, pues os diré qué tal. Pero de momento mi teletrabajo no existe, estoy en casa. Así que perfecto, quiero decirte. Yo ya os digo que yo si estuviese trabajando ahora mismo desde casa tantos días en un piso tan pequeño, yo ahora mismo estaría un poco, ya te digo, no, igual no podría ni grabar esto, porque estaría desquiciadito. Entonces, demos gracias a ello, pues eso, que podamos estar grabando esto, por lo menos que esté yo, porque si no, estaríais menos. Y nada, yo creo que ya tenemos tiempo suficiente como para poder acabar este primero, ¿no? De la tanda, ¿no? Amigo productor. Sí, estamos ya servidos, así que yo creo que ya hasta el próximo. Saquen sus conclusiones de lo que hayamos hablado. No, no, no creo que haya sido muy ameno, pero bueno. Estos son los datos, suyas son las conclusiones. una charla de amigos para que, bueno, para que os entretengáis un rato. Hasta el siguiente. Parece haber quedado, ¿no?